vida vienen las municipales para elegir al nuevo, nuevo alcalde y concejales. Para elegir al nuevo, nuevo alcalde y concejales. Hay que tener el ojo y los sentidos bien puestos para que el voto pese y no se lo lleve el viento. Mi vida viene en las municipales. Tiene que ser honrado, maipucino y buena gente, y al adulto mayor siempre tenerlo presente. Tiene que ser honrado, maipucino y buena gente, muy buena gente. Y sí, ya tengo mi candidato, Herman Silva se llama, desde ya les paso el dato. De todos los inscritos, Herman Silva es favorito. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Échale!